Radio Casset, Marcos Javega, IB3 Ràdio. A principis de 2009 es van complir 25 anys de la mort de Julio Cortázar. Per jo és un plaer que no és d'aquest món tenir avui aquí d'ànima present a l'escriptor de Rayuela, aquí a Radio Casset. Julio Cortázar ens ha costat molt d'anys, però a la fi aquí estàs. Bueno, pues aquí me tienes. Fa 25 anys que Cortázar va abandonar la realitat. Ara has tornat amb un llibre inèdit, Papeles Inesperados, una col·lecció de material que varen trobar que tenies amagat. Una cosa que publiquis, que hagis publicat 25 anys després de la teva mort, que molts pot semblar irracional, com aquesta entrevista. És una llàstima que no ens visitis més sovint. Trobes a faltar això de la realitat? Mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. En realidad yo me siento mucho más cómodo en un terreno que toca lo irracional. Ese es mi verdadero campo. Ahora, lo que no sé si te contesté la pregunta, porque ya está muy lejos. I què més dona? S'ha escrit que després d'aquesta obra que s'ha publicat 2009, Papeles Inesperados, ara els teus estudiosos tenen la intenció de trobar, cosa que no sé si te farà gràcia, de trobar la novel·la que vares escriure amb només 9 anys. No, es verdad y es bastante espantoso porque mi madre, eso yo lo sé por ella, me ha dicho que desde los 9 años, 8, 9 años, había que pescarme por aquí, sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que hubiera un mayor equilibrio. Y entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Y entonces todo eso está muy escondido por mi madre, porque sabe que si yo lo encuentro lo voy a quemar y entonces no quiere. De fet, t'encantes que una vegada li vares donar a ta mare perquè llegís uns poemes que havies escrit i ella te va demanar que d'on ho havies copiat. Estàs molt ben informat, realment. Jo no sé per què estic aquí. Home, perquè això és la ràdio i és un plaer sentir la teva veu. No, però és que me gusta que estés tan ben informat, perquè no hi ha nada peor que una entrevista en la que sientes que el que te está haciendo preguntas tantea, ¿no? Tantea sin saber bien por qué y cómo va a preguntar. Entonces tienes tú que ayudarlo y se convierte en una tarea casi humanitaria, lo cual no es muy simpático en este caso. No, cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo me durmiera, a preguntarme, un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí, fue uno de esos, es como la revelación de la muerte, ¿sabes? Esos primeros golpes que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no? Tornant una mica a l'actualitat, s'acaben de publicar 3 contes nous dins aquests Papeles Inesperados de Històries de Cronopios i de Fames. Pels despistats, ¿en sabries definir d'alguna manera què és un cronopi? Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. Yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y vino el entreacto y todo el mundo salió a tomar café y no tuve ganas de salir y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la sensación de que había en el aire así personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que muy cómicos, muy, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, Cronos, el tiempo, pero tú que conoces el libro sabes que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es una... No es un detalle esencial en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen. Y luego ya tomaron un aspecto humano, relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, ¿sabes? La gente formal que defiende un orden, etc. I les esperances. No hem d'oblidar que el llibre hi ha cronopis, fames i esperances. Bueno, las esperanzas son personajes intermedios que están un poco a mitad de camino y que están un poco sometidas a la influencia de los famas o de los cronopios según les circumstàncies. Parlem de Casa Tomada, un dels teus primers contes, en el qual dos germans noten una presència a casa seva i van clausurant habitacions de la casa fins que es veuen obligats a sortir d'allà. Alguns han interpretat que és una metàfora dels argentins en respecte al peronisme. Era aquesta la teva intenció? Bueno, te contesto si me echas un poco de tu whisky en mi vaso. No, Julio, no. Quédate el meu tesó. No, me echas un poco, tú guardas el que te hace falta también. Mira, mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplaza algo que no se podía identificar, me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. En realidad, cualquier análisis psicoanalítico de nuestros sueños te demuestran que ese terrible león es tu tía Juanita y que sí, claro, ¿no es cierto? Y que el gato es tu hermana y que... Entonces, a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía, en todo caso. Casa Tomada, que per cert és el nom d'una revista que es va fer aquí a Mallorca i una llibreria que segueix oberta a Palma. No ens agradaria acabar l'entrevista sense parlar de Rayuela, la novel·la que ha convertit en malalts de Cortázar a més d'un i més de dos. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Y tú ves que ese libro en ese sentido se desarrolla a lo largo de episodios incongruentes, absurdos, a veces incluso incoherentes, donde las situaciones más dramáticas son tratadas con sentido del humor, y viceversa, donde hay episodios inaceptables desde un criterio realista cotidiano. Yo pensé, cuando terminé Rayuela, que había escrito un libro de un hombre de mi edad, para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Los verdaderos lectores de Rayuela han sido los jóvenes. Idò, Julio, vull que sàpis que a principis del segle XXI això a alguns encara mos passa. Me parece una recompensa maravillosa y y sigue siendo para mí la justificación del libro. Julio Cortázar, en nom propi i d'aquest programa Radio Casset i Vetres Ràdio, mai oblidarem que hagis volgut parlar amb nosaltres. Moltes gràcies. Yo quiero darte las gracias a ti, pero al dártelas a ti se las estoy dando también a todos los que han tenido la paciencia y la generosidad de escucharme y que los siento aquí presentes y vivos y a mi lado. Ya. Cau el sol, encens el llum de baix consum, a fora sona una explosió. Més enllà del teu dormitori deuen ser temps de celebració. Poses en marxa el radiocasset, pitges el play, tot sol com tu, com tots, et parla Marcos Javega. Uei, com estàs? Això és Radio Casset, un programa d'Ivetres Ràdio per fer més aguantadors els caps de setmana. Avui escoltarem bones cançons de ràdio. La ràdio, entesa com a radiofonia o radiodifusió, és una tecnologia que possibilita la transmissió de senyals mitjançant la modulació d'ones electromagnètiques. Aquestes ones no requereixen un mitjà físic de transport. Poden propagar-se tant a través de l'aire com de l'espai buit. La ràdio, entesa com a receptor, és el dispositiu electrònic que capta màgicament aquestes senyals sonores. Si té per posar-hi cintes de casset, és un radiocasset i convé deixar-lo encès. Escoltam Radio Silence de Thomas Dolby. Radio silence. Thomas Dolby, un cantautor cibernètic dels 80 que anys després va crear la sintonia de Nokia. Sí, digui. Hola, bones tardes. Hola, bones tardes. Bones tardes. Hola, què tal? Mira, va bé, només te sento tu. Com és no, això? No sé què ha estat. Mira, l'altre vespre sopàvem a casa nostra, el dia de Nadal. L'home se va emocionar i va començar a xerrar de lo de... Qui? El seu home? El meu home, en Tomeu. Sí. Perquè sap què va passar. Va començar a tocar coses que teníem aquí dins l'aparador de casa nostra i tenia una relíquia d'una bomba de la Guerra Civil que varen trobar perilletes, enfonsada dins un barco. Mare de Déu. I no sé què va fer, que allò va pegar un troc i el meu home pegar... va morir. I... És que no te sent bé, sí, m'entens? Sí, se talla una mica, però m'ha dit que va morir el seu home. Sí, el meu home se va morir. I l'acompanya amb el sentiment? Ja estava ben fotut. No passa res. El que passa és que jo he quedat de sort. Aquests aparells que posen a Paquita Tomàs. Que li han posat un sonotone. Sí, m'han posat un aparell de tiquet dins l'orella. Sí, un d'això, un sonotone de tota sa vida. Només te sento tu, jove. Què vol dir, només me sento jo? No ho sé. El meu fill major m'ho va sintonitzar i no sent ningú més que tu. Com és això? El sonotone només sent aquest programa, Ràdio Casset. Això és un programa. això és la Ràdio Casset. I regaleu res, vosaltres. Me podríeu enviar una cistella de Nadal, que el meu home, com que és jubilat, no n'ha duit enguany. Faig el torrós, un poquet de xampany, perquè jo, encara que prengui pastilles al vespre, m'agrada una bona copeta de xampany. Jove, ara per mi m'ha tornat a fugir separatet. A fi, me cau de l'orella, saps què passa? Aquestes coses noves. Dissabte i diumenge cap vespre, obri bé les orelles per escoltar Ràdio Casset. We'll be right back. Qui escolta la ràdio? Who listens to the radio? Una cançó de 1979 del grup de Sports. I xerrant d'esports, hem de dir que 2009 ha estat l'any del Barça. El Tramonti, on van molts jugadors del Barça, sí. La típica persona que està allà dinant una pizza i veu jugadors del Barça i tota la seva vida després explica l'anècdota d'aquell dia que va estar. Estava el Xavi, el Puyol, i a l'altra taula hi havia un senyor amb un bigoti i a l'altra taula un matrimoni. Sempre ho diu, sempre, durant anys, no oblida la gent normal, la gent de civil. Havia un senyor con bigote en l'altra mesa, junto a Puyol, y un matrimonio pequeño, con un niño pequeño también. Aquel día estuvieron ahí también. No oblidar la gent normal, no només citar els jugadors del Barça. Toda esa masa de materia oscura de gente que no sabe nada del Barça. El autismo social. Come take your radio, don't leave it by me no more. Come take your radio, don't leave it by me no more. Too much nonsense coming over these things I'm gonna eat. No, not me, I don't want no radio, it don't make no sense. Robbery with violence. Good things from the garden, garden in the valley, valley of the jolly green giants. And from Sandy Grande to Miaro, go with Shell. From Miaro to Rio Claro, go with Shell. From Rio Claro to San Fernando, go with Shell. Wherever you go, go with Shell. Free breastfed pillowcases and bath towels when you buy Tide. Valley of the Jolly Green Giants. $2.50 monthly, that ain't good enough for me. I go get heart failure, too much commercial, mama. Well, I win pay an ex and put me in jail. That's right, man, I hate Radio Trinidad, they doing that for spite. They frightened my child last night. Baby, have a cold, use Caffeinol. And I booed for shoes. Good as any, better than many. I booed for shoes. I booed for shoes. I booed for shoes. I booed for shoes. Mr. Bob Gittins, your program is in the ratings. You're a good disc jockey, but at times you're so faulty. Man, the king is the king and the king need the plug. The rest is dog, don't do that again, Bobby, I'm watching at you. Don't try no screw, who is talking to the tiger? I'm talking to the trainer. And if sorrows and distress should come to your home, Simpson Funeral Agency would be just too happy to help you, Bobby. We regret to announce the death of Bob Gittins. En Joan Petit quan baralla. Baralla, baralla, baralla. Radio Cassette. Ai, Betres Radio, amb Marcos Javega. Hem escoltat un dels més divertits cantants del calipso, del gènere del calipso, Lord Melody, la cançó Radio Commercials, anuncis de ràdio. Me siento importante con Belcor. Moderna, joven, alegre, siempre elegante. Su secreto es Belcor modelo Noto 9. Belcor. It suddenly hits you. A bullet, a shock. You're falling in love with one of the new kids on the block. It's time to start buying every one of those teenage mags and crying tears of a singer voice you can never have. Radio ready. Ready for the radio. Radio ready. Ready for the radio. Whoa, whoa, whoa. Radio after bedtime, the best time, there's no doubt. Listening under the blankets till the batteries run out. misunderstood. Seguim a Radio Casset i Vetra Ràdio avui en cançons de ràdio. Aquests són The Pooh Sticks i la cançó Radio Ready. Radio Ready. Ready for the radio. Ready for